Días que olvidas las palabras, no salen tus rimas. Días oscuros en las penumbras, con ideas vacías. Días que no puedes pensar, días son profecías. Cuenta días como sandías podrías. Días que olvidas las palabras, no salen tus rimas. Días oscuros en las penumbras, con ideas vacías. Días que no puedes pensar, días son profecías. Cuenta días como sandías podrías. Cuenta los días, ya no creo ni que pueda contarlos. Ahogado en unos porros, ahogado en unos cuantos tragos. En estado ausente, ensimismado, envenenado en recuerdos del pasado. No me alcanza la mente para no sentirme igual. Me miro en el espejo y no he cambiado, me parezco a aquel chaval. Sigo en lo mismo, ese es mi signo. Malvado y maligno como un criminal. Asesino de las métricas con normales lógicas. Melodías mágicas salieron de la caja. No me arrepiento de lo que hice ayer. No me arrepiento de lo que hago hoy. Sigo y soy en mi camino un b-boy. Achantando a los toyacos sin ningún truco. Solo con rimas finas en forma de impacto puto. Bruto, seco y fresco. Bandidos del sonido, por supuesto. Días que olvidas las palabras, no salen tus rimas. Días oscuros en las penumbras, con ideas vacías. Días que no puedes pensar, días son profecías. Cuenta días como sandías podrías. Días que olvidas las palabras, no salen tus rimas. Días oscuros en las penumbras, con ideas vacías. Días que no puedes pensar, días son profecías. Cuenta días como sandías podrías. El tiempo pasa, mi ritmo se desfasa. Van pasando los meses, mi estilo crece y crece. Te voy a dar el hip hop que te mereces. Raperos en las calles nunca fueron mequetrefes. Vais a pillar a taco, suena el pistoletazo. En tu salvaje oeste pongo a tu vaca el lazo. En sí dinámico, bandido conocido como Billy el Rápido. Expulsando por los poros puro ácido. Busco la inspiración cuando rimo, encontrar una razón. Componer canción sin ninguna clase de ambición. Solo con el mérito de darte cada día acción. Hacer que se encoja o que explote tu corazón. Busco la inspiración cuando rimo, encontrar una razón. Componer canción sin ninguna clase de ambición. Solo con el mérito de darte cada día acción. Hacer que se encoja o que explote tu corazón. Días que olvidas las palabras, no salen tus rimas. Días oscuros en las penumbras, con ideas vacías. Días que no puedes pensar, días son profecías. Cuenta días como sandías podrías. Días que olvidas las palabras, no salen tus rimas. Días oscuros en las penumbras, con ideas vacías. Días que no puedes pensar, días son profecías. Cuenta días como sandías podrías.